Esta es una de las yapas de las que estábamos hablando, ¿verdad? Esta, por supuesto, es Mónica Alegre. Esto ocurrió en julio de 2009, a pocos meses de la desaparición de Luciano Arruga. Y sí, Mónica, después muchas de aquellas caras que... Que pensó que no iba a haber más, la siguió viendo, ¿verdad? Son familiares y amigos de Luciano Arruga porque se nos sumamos en distintos lugares, en distintos momentos. Y bueno, y después vino la ida y vuelta de Mónica hacia otros con la misma situación. Hacia otros padres, madres, familia, vino la solidaridad como un solo paquete indivisible, que continúa hasta el día de hoy. Bueno, nos vamos a otro lugar. Exacto. Hablábamos del G20, se viene, se viene. Dejamos, ya pasamos las Olimpiadas, pasamos, bueno, no sé... FMI, todo lo que las visitas, todo lo que sucedió acá. Y el 30 de noviembre será feriado. Eso es lo que, por lo menos, es lo hasta que ahora, está, sí. Hasta ahora es lo que se está diciendo. Y el 30 como el primero tendremos acá todos acá. De Rico MacPato, ¿cómo es? Trump, y compañía, ¿no? También estará Merkel, ahí esa. Será también la mujer de hierro, como era. Thatcher. Es sí, tremendo. Algo de eso tiene. Algo de eso tiene la Merkel. Bueno, del lado de acá también se arma una recepción, ¿no? Una malvenida, como decíamos al principio del programa. Y dentro de esas actividades hay una delegación de un grupo, hay un grupo más grande, ¿no? Que es, a ver, voy a tratar de que me salga. Graswurzel. Así nos dijeron que se dice Graswurzel. Que quiere decir algo así como, bueno, literalmente es raíz de pasto, pero quiere decir algo como desde la base. Este grupo es más grande, como decíamos, vienen cuatro en una delegación de ese grupo, que además estuvieron trabajando, haciendo documentales, son periodistas, son artistas, son documentalistas, estuvieron ya trabajando en Hamburgo. El G20, bueno, cuando fue en Hamburgo el año pasado. Exactamente. Bueno, ¿qué vienen a hacer acá? Nosotros estuvimos hablando con Tina y Julia. Una de ellas es argentina, adivínelo, y nos cuentan un poquito de lo que vienen a hacer. Somos un grupo de mujeres, somos cuatro mujeres, no somos todas alemanas, somos dos alemanas, una argentina suiza y una chilena que igual hace muchos años que vive en Alemania y también es periodista. Somos un grupo bastante heterogénico porque somos artistas, somos periodistas, así que no somos solo documentalistas, pero venimos como un grupo de medios alternativos para apoyar a los compañeros de Buenos Aires y nos llamamos Graswurzel TV, que es un medio de colectivos, ya, un colectivo de medios alternativos que trabaja ya hace 10 años, mayormente en Alemania, y el año pasado estuvimos en Hamburgo cuando se llevó a cabo el G20 ahí y informamos de ahí. Y después de esa experiencia decidimos que queremos, también por nuestra relación con la Argentina, seguir trabajando con el G20 y apoyar ahora este año en Argentina. El equipo de Graswurzel TV son mayormente alemanes, es un grupo más grande y como que yo soy de Graswurzel TV, como gestioné a gente, a mujeres con las cuales queremos viajar. Y por ejemplo, Verena de Chile, ella es de otro medio de colectivos que se llama Left Vision, como mirada de la izquierda. Que ellos también hacen un trabajo muy parecido de Graswurzel TV. Así que esta convocatoria fue como para armar un grupo justamente para viajar a la Argentina, porque necesitamos a gente que pueda hablar español o por lo menos entender español y que también tiene un poco de contexto de lo que está pasando en la Argentina, por la cual también invitamos a Julia Mensch, porque ella conoce bastante bien, bueno, muchos problemas y tiene un poco más, un conocimiento un poco más profundo que quizás yo, ¿no? Sí, en realidad el grupo de cuatro que vamos a viajar a Argentina, hay dos que estuvieron en Hamburgo y yo, por ejemplo, no estuve en el G20 en Hamburgo. Claro. Y estoy viajando, bueno, para la ocasión. Y digamos, la relación con Argentina que tenemos, bueno, yo soy de Buenos Aires, de Avellaneda, y vivo mitad Berlín, mitad Buenos Aires. Tina estudió en la Universidad de Arte de Buenos Aires y vivió en Buenos Aires durante 5 años. Y en realidad el principal objetivo y el por qué queremos ir en el contexto del G20 allá no es porque sea necesario que nosotras produzcamos o que Gaswurzel produzca noticias alternativas, porque hay muchos medios alternativos que ya en Argentina lo hacen y muy bien, sino que creíamos que era importante producir noticias allá que tengan para el público internacional, ¿no? Porque lo que pasa en Argentina en relación con el G20 y también con el contexto actual, con bueno, el FMI, lo que todos conocemos, es algo que tiene muy poca visibilidad en Alemania y que compete mucho a Alemania y al grupo no solo del G20, sino del G7 y de etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Claro. Antes de venirnos a la Argentina, a mí me gustaría preguntarles qué significa oponerse al... Porque Alemania está en todos los G, en el G7, en el G20, está en la troika que asfixió a Grecia, en fin. ¿Qué significa oponerse a, en definitiva, estas políticas alemanas? Sí. Para mí como argentina, ¿no? Que bueno, miro a Alemania como inmigrante y desde afuera, por un lado significa, digamos, claramente el poder está en Alemania, digamos, no solamente como gobierno, sino todas las compañías que conocemos como Bayer, Monsanto, etcétera, claro, etcétera, que producen tecnologías que con las que experimentan en nuestros territorios, que hasta ni siquiera están, digamos, aprobadas para utilizar muchas veces en sus propios territorios. Digamos, por eso a mí me parece interesante que decir que hay una gran masa de gente muy comprometida en Alemania que sí mira críticamente la política y que realmente busca de maneras muy diversas a las nuestras, digamos, tal vez no llenan las calles como nosotros bien sabemos hacerlo, o no tan seguido por lo menos, sí construyen digamos, resistencias de otros lugares, más a veces hasta oficialmente, metiéndose en organismos de Estado, creando... no sé, de grupos de científicos que intervienen en políticas de Estado, tienen como otra manera de actuar. ¿Y qué significa? Difícil decirlo, ¿no? Pero para mí el poder, hay que siempre criticar e intentar quebrar el poder, no solo, también desde adentro, ¿no? Y ellos, digamos, la masa crítica alemana es necesaria porque, digamos, ellos son gran parte del problema, digamos, no los ciudadanos, no digo que son responsables, pero son parte también de... digamos, tienen privilegios como ciudadanos con lo que nosotros nos contamos por pertenecer a ese otro lado del charco, y creo que hay muchos que lo tienen muy claro y accionan en consecuencia. Claro, y después hay otros que no tienen conciencia sobre eso, y eso me parece muy importante porque antes que haber viajado a la Argentina yo tampoco tenía esta conciencia sobre, o quizás alguna idea, pero no tan claro, y creo que eso un poco, por lo menos de mi parte, es mi misión, de mostrar a lo más que puedo a otra gente privilegiada como soy yo, que hay gente que no están tan afortunadas como nosotras y qué podríamos hacer para entrar en acción. Y por otra parte, lo que dijo Julia, claro, tenemos unos quizás recursos para organizarnos más institucionalmente acá, más posibilidades de pedir fondos para llevarlos a la Argentina, y es también lo que estuvimos haciendo, aunque en contra de lo que gasta el gobierno no es nada, pero como para hacer este intercambio que estamos haciendo también con la Asamblea, no al G20, es que pedimos juntos fondos que son de instituciones alemanas. ¿Cuál es entonces la propuesta concreta que traen? Bueno, la propuesta sería si hay capacidad de parte de los activistas argentinos, que se podría hacer un taller de intercambio en que nos mostramos de los dos lados cómo trabajamos y que definimos juntos cómo podríamos hacer unos videos que van más allá de informar sobre las manifestaciones, ¿no? Y eso sería un poco la idea, como que también con la ayuda de la gente en Argentina, ver si podemos crear unas películas o videos que informan un poco más profundamente, ¿no? Esa era la idea. Sería crear un equipo, digamos, con integrantes de nuestro grupo, pero también con gente que esté trabajando en Buenos Aires, y en base a estos temas que te mencionábamos al principio, extractivismo versus agroecología, género, pueblos originarios, crear una contrainformación de los ejes que el G20 plantea, ¿no? Como alimentación, género, futuro del trabajo, ¿no? Futuro del trabajo en el contexto político actual parece un chiste, ¿no? Hablar que el G20 y el FMI nos vengan a hablar a nosotros del futuro del trabajo. Claro. Mientras millones se manifiestan en la calle, por lo menos miles. Entonces nuestro plan es crear ese equipo y durante esas dos semanas producir videos que después podamos subtitular a la alemana y al inglés para que esas noticias circulen acá, ¿no? No, le iba a preguntar justamente vos, Tina, y todos quienes estuvieron también en el G20 el año pasado en Hamburgo, si traen también material para que de acá se vea un poquito qué sucedió en ese momento y qué es lo que pasa en este año, ¿no? Entre un año y otro, ese balance que se hace, ¿no? Sí, nuestra idea es como Verena trabaja para el colectivo Left Vision, ellos hace muy poco publicaron una película sobre la violencia de la policía en el G20 en Hamburgo, y justo una compañera argentina está haciendo los subtítulos en este momento en castellano, y esperamos poder llevar esta película a la Argentina para combatirla, para también combatir, para poder hablar después juntos sobre por ejemplo, violencia de la policía en los distintos lugares, porque en Argentina la situación es aún mucho más dramática que en Alemania, y la idea sería tener como dos encuentros mínimas en que realmente compartimos primero ideas y después también mostrarnos todo lo que hicimos de filmación y hablar sobre el montaje y al mejor caso, si podemos, ¿no? Crear realmente en un equipo como una mini película o unos videos que no tengan autor, sino que sea, claro, una producción colectiva.